¿Quién me roba tu amor? Si lo tengo guardado, ¿quién me roba tu amor? Si tu amor es robado, si tu amor es mi vida, si lo tengo ganado, ¿quién me roba tu amor? Si tu amor es sagrado. Roba tu amor, si lo tengo guardado. ¿Quién me roba tu amor? Si tu amor es robado, si tu amor es mi vida, si lo tengo ganado, ¿quién me roba tu amor? Si tu amor es sagrado, si no pueden quererte como yo te he querido, si no saben besarte como yo te he besado, tu cariño es mi muerte, tu cariño sagrado. ¿Quién me roba tu amor si lo tengo enterrado? Pueden quererte como yo te he querido, si no saben besarte como yo te he besado, tu cariño es mi muerte, tu cariño sagrado. ¿Quién me roba tu amor si lo tengo enterrado?